Estás escuchando el disco que lo tiene todo. Al ritmo Dance 2000, Es Otro Rollo, con Adal Ramones. Sounds stupid, the words. Yeah. ¡No se vayan! ¡Todavía tenemos más! Esto es Al Ritmo Dance 2000 Es Otro Rollo.